Hay una mendocina, una vecina nuestra, que necesita de un gran apoyo de todos nosotros. Ella es la señorita Cecilia Flores Reynoso y tiene que realizarse una operación que es, por supuesto, costosa porque es en el extranjero. Más exactamente creo que es en China. Vamos a charlar un poquito con Cecilia. Ella es no vidente, ella es ciega y necesita juntar dinero porque se tiene que ir a operar. ¿Para qué? Para que pueda ver por primera vez en su vida. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Cecilia Flores Reynoso. Buen día, Cecilia, gracias por atendernos. Es un gusto tenerte aquí en el micrófono de La Mosquitera. Hola, buen día, Leandro. Muchísimas gracias a ustedes por llamarme. Bueno, no, por favor. Contanos un poquito cómo es este tema que tenés que viajar, ¿no?, para hacerte esta intervención quirúrgica. Sí, bueno, les cuento, yo tengo 34 años y nunca he visto porque tengo retinopatía del prematuro, es que, bueno, yo nací prematura. Y bueno, desde niña fuimos a muchos doctores intentando no estimular y qué se podía hacer. Y bueno, acá no se pudo hacer nunca nada. Y hace unos meses supe de este tratamiento en China por otras chicas de otras provincias que se lo han hecho y les han dado muy buenos resultados con el mismo diagnóstico que yo. Entonces contacté a la clínica por mail y bueno, envié mis estudios, mi diagnóstico y me dijeron que sí, yo puedo ser candidata para este tratamiento, que quizá no recuperaría, digamos, mi ojo, el 100% de la visión. Quizá es poco, pero bueno, yo no he visto nunca y claro, me gustaría, aunque fuera un poquitito, experimentar, ¿no? Conocer la realidad que conoce mi familia, mis padres, que siempre me han transmitido a mí, poder tener un poquito de visión también para, quizá, para cambiar mi vida, ¿no? Claro, por supuesto. Mi autonomía, bueno, más allá de conocer las cosas hermosas que se puedan ver, sería algo muy, me facilitaría un poco más la vida, seguramente. Exactamente, exactamente. ¿Cuánto es el dinero que tienes que juntar? Sí, tengo que juntar $50.000 hasta febrero. Bien. Que tengo el turno. Bien. O sea, tengo tiempo hasta febrero. Claro. Es muy costoso porque trasladarse a China, nada más y nada menos, ¿no? Tanta distancia, además del costo de la operación, también es un costo del viaje. Claro, primero porque la clínica me pide ir sí o sí con dos acompañantes. Ajá. Entonces, bueno, esto cubriría todo lo que es el viaje para los tres, Perfecto. La estadía ya, que son 2 semanas, es un implante o aplicación de células madre, no es cirugía, en realidad, perfecto. Es aplicación por inyección. Bueno, son 2 semanas allá, cubriría el viaje y de vuelta, la estadía, las inyecciones, que son 6, la medicación, que después me dan medicación para 6 meses después de la intervención que me traigo, el servicio de enfermería y de logística, toda esta parte, y la comida. Entonces, todo eso cubriría, digamos, $50.000. Bien, bien. ¿Dónde hay una cuenta para depositar? Contanos un poquito de eso. ¿A dónde puede colaborar la gente? Sí, tengo mi alias de Mercado Pago, que es ceci.flores.reynoso con Y, que está a nombre de Cecilia Ayelén Flores. También pueden seguirme en mi cuenta de Instagram, que es Ceci Flores Reynoso. Ahí también está en la biografía, está el link de donación de Mercado Pago. Y bueno, ahí voy publicando el progreso y también, por si quieren consultarme algo, están ahí todos los datos de la clínica, el contacto, todo. Perfecto. Le decimos a nuestra audiencia que lo que pueda, no es necesario desangrarse en poner, si lo tiene, por supuesto, ¿no? Pero lo que pueda colaborar, todo suma, todo sirve. Todo sirve, todo. Yo, como siempre les digo, nada es poco. Para mí todo es muchísimo y todo. También si me ayudan compartiendo mi video para llegar a más personas, todo lo que puedan hacer positivo, todo va a sumar un montón y les voy a agradecer mucho. Muy bien. Voy a pasar el alias para que lo tengan y lo anoten nuestra audiencia. Es ceci.flores.reynoso con I latina, con Y, perdón. Ceci.flores.reynoso con Y. Ahí es donde pueden hacer esta ayuda económica para Cecilia. Bueno, vamos a estar al tanto, por supuesto, en el transcurso hasta el mes de febrero, así que te deseamos lo mejor. Por supuesto, cuando necesites transmitir algo en el espacio de la radio, lo tenés disponible para cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Un placer, que yo siempre escucho la radio y ahora poder estar de este lado, así que muchas gracias. Bueno, no, por favor, le agradecemos a Daniela Vanini, que hizo posible que estuviéramos en contacto nosotros también. Sí, totalmente, a Dani. Bueno, un beso. Bueno, te mandamos un gran abrazo, mucha suerte y vamos a salir adelante. Vas a tener la posibilidad de ver un atardecer, de ver un amanecer, de ver la carita de la gente y todo eso. Así que mucha suerte. Hermoso, muchas gracias. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo, Ceci. Otro para ustedes. Muchas gracias. Adiós, adiós. Bien, ahí escuchamos. Esta cuenta está a nombre de Cecilia Ayelén Flores. El alias es ceci.flores.reynoso con Y, como decía ella. Lo que puedan aportar. Hasta febrero tenemos oportunidad de ayudar a Cecilia. Tiene que viajar a China. Son $50,000. No puede viajar solita, así que tiene que ir acompañada, más todo el tratamiento, más todo eso, necesita ese dinero. Así que ojalá podamos hacer un aporte entre todos.